CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora mañana en la radio, a Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Vamos con algunas de las iniciativas parlamentarias que han sido aprobadas, otras que han sido rechazadas. Este miércoles hay reunión de la Comisión de Venias, de la Comisión Permanente. Eso quiere decir que seguramente va a tener que haber también un plenario de la propia Comisión Permanente para aprobar las venias, que esa comisión también le dé el visto bueno. Recordamos que la Comisión Permanente es la que funciona durante el receso. Hay que ver también en torno a lo que pueda acontecer o suceda con la situación del Senado de la República, que también en estas horas tendrá que coordinar con Beatriz Argimón las distintas bancadas por el pedido de renuncia de Charles Carrera tras el pedido de desafuero que le hizo la Fiscalía por el tema del caso Víctor Hernández. Así que también eso tendrá que haber una sesión extraordinaria del Senado para eso. Y por otra parte también está la posibilidad o no de un régimen de comisión general o de una interpelación para el ministro Martinelli a partir justamente de lo acontecido allí en el Esconcar, donde mueren prendidos fuegos unos 5 reclusos. Una situación que de alguna manera el ministerio todavía ha mantenido bajo perfil. Mañana tiene una actividad a las 4 de la tarde, firma un convenio, tal vez allí Martinelli, aquí en Montevideo hable, ha tenido muchas actividades en el interior, pero allí en el interior no ha hecho referencia al tema. Y según algunas fuentes que tenemos en el Ministerio del Interior, el único encargado de hablar de ese tema es Martinelli. No puede hablar ni siquiera ni el subsecretario ni nadie más, solo Martinelli, el ministro del Interior, es el que habla del tema de el, no lo ha hecho todavía, en tema de los fallecidos en el incendio en la cárcel en Esconcar. Así que habrá que ver qué sucede con ese tema. Si habla antes seguramente de la convocatoria parlamentaria y cómo se da esa convocatoria, porque no es fácil en el receso juntar las firmas necesarias para generar un régimen de comisión general. Necesitarían más firmas, en una interpelación se necesitan menos, habrá que ver quién lo hace, si diputados o senadores, o si lo hace la propia Comisión Permanente. También podría ser la Comisión Permanente un llamado en régimen de Comisión General, ya no de interpelación, pero sí en régimen de Comisión General. Pero no sé si la idea es que lo haga una actividad tan acotada como la Comisión Permanente, que son pocos legisladores, o si se buscará que sea más amplio. Seguramente todo eso se establecerá en la medida que las fichas vayan cayendo. Comisión Permanente, Senado por la renuncia de Charles Carrera, llamado al Ministerio del Interior. Y recordá que ya mañana estamos a 1 de octubre, tampoco muchos están ya en la cabeza, no con esto, sino con las elecciones, así que también habrá que ver si esto queda para ahora, para después. Lo de Charles Carrera tiene que ser para ahora, pero lo demás habrá que ver también cómo van cayendo las fichas. Vamos a escuchar a el diputado Juan Moreno, diputado colorado por el departamento de Paysandú, integrante de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca. Porque ustedes saben que él es el autor del proyecto de ley sobre faena predial, que ha tenido críticas. Aquí José Luis ha sacado algunos productores que han considerado que se quedó corto con el proyecto de ley, y han tenido críticas también, por ejemplo, de la Unión de Vendedores de Carne, que agremia a los carniceros de todo el país, los pequeños y medianos, que consideran que nunca debió salir ese proyecto de ley porque lo consideran malo. Es decir, de un lado y del otro han criticado el proyecto. Él reconoce esta situación de crítica, aunque manifiesta que todo está para ser mejorable. Él dice, este es un primer puntapié inicial, se verá cómo termina funcionando, en la medida que haya que hacerles ajustes. Si yo estoy en el Parlamento el año que viene, también los propondré, los defenderé, si no estoy yo, también desde algún otro lado inclinaremos la balanza para que eso suceda, decía Moreno, pero es claro que es una ley que va a sufrir ajuste, no es que va a quedar firme, que se verá cómo funciona. Y esto se lo dice tanto a aquellos que han sido críticos porque consideran que la ley tendría que haber ido a más, como reiteran algunos productores con los cuales José Luis hablaba en el informativo hace poco tiempo, y que criticaban el proyecto de faena predial porque decían que limitaba demasiado todavía lo que era la actividad de los productores en la venta de, en este caso, animales que tienen en su propio predio, que a eso hace referencia, y de los carniceros que se critican porque dicen que a ellos hasta le toman la temperatura de las de donde está la carne, de allí, de lo que son las distintas vitrinas que tienen, y este, y que estos otros van a hacerle competencia desleal porque van a traerlas, le van a sacar la misma, los mismos productos, sobre todo en el interior del país, más barato, con menos controles, y eso obviamente ha generado un ida y vuelta también entre la Unión de Vendedores de Carne y el gobierno sobre este tema. Moreno defiende su proyecto y reitero, dice que todo es revisable. Canelones, antes que recogiéramos nosotros, fortalecer un poco la redacción que ya habíamos presentado en el Parlamento, y la Comisión de Ganadería en Diputados finalmente trabaja muchísimo en esa situación, en esa apertura de herramienta para la oportunidad de un desarrollo social que se estaba necesitando desde toda la vida en la ruralidad para los pequeños productores. Pequeños productores de especies como corderos, lechones en su mayoría, pero de especies hasta no tradicionales que en el Uruguay se crían y que necesitan de alguna manera, no solo para autoconsumo, sino comercializar y tener a esa pequeña escala un ingreso complementario de una actividad en predios pecuarios muy chiquitos. Es allí que después de 2 años y pico la ley siendo votada 2 veces en ambas cámaras en una actualización donde claramente la problemática era la palabra comercialización, bueno, ese diferencial que por segunda vez se vota en ambas cámaras, finalmente se termina reglamentando. Hoy tenemos una primera experiencia de un decreto reglamentario en el cual no abarca todo el universo de los productores familiares, hay una segmentación en sus diferentes categorías para de alguna manera tomarlo como plan piloto. Y para cerrar el trabajo de lo que fue la Comisión de Ganadería en Diputados, que desde donde nace esta ley, la ley 20.097, era muy bueno terminar de compartir y dejar constancia en las actas parlamentarias lo que era el decreto reglamentario. ¿Para qué? Para que esto dentro de 1 año, 2 años, en el próximo periodo, cuando la Comisión de Ganadería vuelva a sesionar, finalmente pueda pedir información, tener seguramente la primera experiencia de este plan piloto para poder continuar. Esta reglamentación no es perfectible, ni está adaptada a cada departamento. Hay una realidad transversal que seguramente en el tiempo tendrá que verse a nivel departamental o regional de las diferentes cosas buenas que puedan suceder con esta ley y la ley y su reglamentación, y cosas malas que tengan que corregirse, y seguramente la Comisión de Ganadería, y si nosotros volvemos a estar desde el Parlamento o donde estemos, vamos a darle seguimiento, porque realmente fue una ley presentada por mí, un desafío, una palabra empeñada desde antes de asumir, con conocimiento de la necesidad de la gente del interior profundo. ¿Lo sorprendió que, teniendo en cuenta que este es un plan piloto, que va a haber informes a largo plazo y a mediano plazo, desde la Unión de Vendedores de Carne se planteara que, bueno, que para ellos es un problema porque a ellos les piden mucha cosa, que hasta les toman las temperaturas de las heladeras y que acá puede haber problemas en los controles porque apenas dan abasto a controlarlos a ellos? ¿Qué lectura hacen de eso? Nada tiene que ver. Esto no afecta en lo más mínimo el funcionamiento de los vendedores de carne. Ellos tendrán sus cosas buenas y las no tan buenas, que nosotros no tenemos nada que ver en ese tema, sino que generamos una herramienta de alguna manera en la misma línea de lo que se viene trabajando a nivel de desarrollo social desde el propio ministerio, en cuanto a mujeres rurales, a grupos de pequeños productores, pequeños a poca escala, y en sus diferentes realidades en el territorio. Y una herramienta que era muy necesaria para de hasta asalariados rurales, o sea que no tiene nada que ver ni se va a afectar por el volumen en esta primera instancia lo que es la venta de corderos o lechones de la Unión Vendedora de Carne, lo más mínimo. Yo creo que quien haya dicho eso no conoce la realidad del país y menos dimensiona lo que se está apuntando. Recordamos que quien dijo eso fue Heber Falero, en nota que le hacíamos nosotros, que es el secretario general de la Unión de Vendedores de Carne. Pero veremos qué es lo que acontece en torno a ese seguimiento sobre el proyecto, porque reitero, hay crítica de los dos lados. Uno porque consideran que tenía que avanzarse más, productores que dicen que quedó corta la ley, y otros que dicen que en realidad no debería existir esa ley, que son los carniceros, que muchas veces son los que terminan denunciando a los productores y allí tienen un ida y vuelta bastante complejo. Otro tema, y en este caso tiene que ver con la situación vinculada a la Comisión de Salud, de Educación, tiene que ver con la realidad en torno al tema de la enseñanza virtual. Ustedes saben que se presentó un proyecto de ley del diputado colorado Felipe Schipani de intentar dar educación virtual a nivel terciario en el interior del país sin la participación de la Universidad de la República. Y esto no logró las mayorías necesarias. Se creaba como una especie de universidad virtual. Se consideró un disparate traer esto casi cuando estaba terminando el gobierno. Y además, en un contexto, decía Agustín Mazzini, legislador del Frente Amplio, que dejaba a quienes más conocen sobre esta situación, como es la Casa de Estudios Superiores Públicas, que es la UDELAR, por fuera. Mazzini, por otro lado, reconoció que ellos a nivel educativo, bueno, hoy hay conferencia de prensa, como ustedes saben, en torno al tema de un paro de 48 horas de FENAPES, a las 12:30 del mediodía será esa conferencia. Mazzini habló de la situación de, sobre todo, de quitas de derechos y de posibilidades de opinión que este gobierno ha generado, y habla otra vez del Congreso de la Educación. El tema es que el Congreso de la Educación ha tenido una experiencia bastante magra, pobre, mala, durante el gobierno del Frente Amplio, el Congreso Julio Castro, donde gremios y representantes sindicales de la época hablaban con nosotros y nos manifestaban que justamente todo lo que se había generado allí, cuando llegaba al Parlamento para convertirse en norma, para convertirse en ley, se licuaba tanto que no quedaba nada. Entonces, como que no era un Congreso que de alguna forma podía generar directamente una situación que fuera defendida, sino que en realidad después, en el análisis, los parlamentarios decían, bueno, pero nosotros somos los que legislamos, tenemos que ver, darle cuerpo. El tema es que, claro, complejiza mucho decir a la gente que tiene participación, a los padres, a los estudiantes y a los jóvenes, y una vez que definen cosas, ver que después nada de eso queda plasmado en los proyectos de ley, porque se termina, reitero, modificando a nivel legislativo. Pero vamos a escuchar lo que decía Agustín Mazzini sobre esto. Lo que nos acompañamos fue este proyecto de ley que se presenta al final de la legislatura. Se le pretendía dar media sanción, sin presupuesto, sin recursos y sin el debate y los acuerdos necesarios para construir una nueva universidad, amén de los disparates desde el punto de vista técnico que tenía la ley, que no se sabía ni siquiera cómo se elegía el rector. ¿La idea es intentar generar algún tipo de instrumento de este tipo, pero con mayor participación? Nosotros entendemos que en el próximo periodo, y principalmente si gana el Frente Amplio, va a tener que haber un gran debate educativo para subsanar los desastres a nivel de educación que ha dejado este gobierno. Uno de esos va a ser la educación virtual. En relación justamente al tema vinculado a la jornada de hoy, a esta educación en virtual, ¿cuáles eran algunas de las cosas y aspectos más complejos del proyecto? Bueno, primero eso de que era una educación superior en este país, que la Constitución no lo dice expresamente, pero para la que había en ese momento da autonomía y cogobierno, y esta no tenía ni cogobierno. La otra problema es, bueno, los problemas de recursos. Y el otro problema es que la Universidad de la República ya reclamó recursos para profundizar su educación virtual y este gobierno lo ha rechazado. Entonces nos parece una actitud súper demagógica venir el último día de la legislatura a proponer una cosa que no hicieron durante los 5 años y que de hecho le negaron el presupuesto. Mazzini habló del tema del Congreso, de la necesidad de generar un ámbito de negociación en donde también los padres, los técnicos, los profesores puedan dar insumos a nivel educativo. El Frente Amplio tuvo un Congreso, el Congreso Julio Castro, donde hubo allí algunas idas y vueltas, recuerdo con aquellos representantes a nivel de los sindicatos de los docentes, que cuando llegaban esas iniciativas aquí al Parlamento se licuaba un poco el tema. ¿Cómo resolver? ¿Se aprendió de esa situación? Bueno, nosotros entendemos entendemos que el debate pedagógico en algunas cosas es un debate ciudadano, porque la educación es qué le queremos transmitir, qué de los bienes culturales le queremos transmitir a las futuras generaciones, y en ese debate tenemos que estar todos. Ahora, lo que a veces pasa es que se pretende hacer cosas demasiado específicas que incluyen el gobierno y además las herramientas didácticas, que es uno de los problemas que tiene esta ley que venimos discutiendo. Eso escapa y hace a la autonomía de los centros de educación. Pero el debate ciudadano tiene que estar, porque además este gobierno rompió el vínculo entre las autoridades de la educación y la comunidad educativa, no solo con los sindicatos, con los cuerpos docentes, con los estudiantes y con los padres. Todo eso va a haber que reconstruirlo, porque no se puede dar una educación buena y de calidad en el ámbito de crispación que dejó este gobierno. Entonces, primero hay que tejer, generar confianza y a partir de ahí empezar a construir una educación para el futuro que les prepare a nuestros jurises a una sociedad cada vez más compleja, cada vez más informatizada y donde la información y el saber y la cultura es cada vez más importante. Ahí tenían a Agustín Mazzini, de integrante de Frente Amplio de la Comisión de Educación, hacemos la... Seguimos con la información. En este caso, el herrerismo, que ha perdido muchos legisladores. Gloria Rodríguez, que es senadora actualmente, que se fue. Sebastián Andújar, diputado, que también se fue. La situación que se vivió también con Laura Raffo. Y de alguna forma también temas que le han generado pérdidas, pero por otros temas, como las legales, con Gustavo Penadez. Y que de alguna forma deja solo en hombros de Luis Alberto Heber gran parte de esa actividad. Justamente este fin de semana hubo actividad del herrerismo en donde participaron los integrantes de la fórmula presidencial de ese partido. Y bueno, Álvaro Delgado estuvo allí presente, estuvo bromeando un poco con el propio Heber en ese sentido, diciendo que había reconocido que era coqueto, que se había ayornado un poco. Y ahora se ha puesto un poco la renovación, o se habla un poco de la renovación porque en realidad no tiene otra tampoco. Y a ciertas alianzas con otros integrantes que escapan de otros sectores, porque claro, a la hora de ver dónde quedás, dónde vas, por ejemplo, este fin de semana se definió que Juan Estraneo, senador del Partido Nacional, que ha sido uno de los que ha cubierto en mayor porcentaje las ausencias de Juan Sartori, no aceptó seguir en el sector de Sartori por diferencias con el líder. Le habían propuesto ser el tercer suplente después de esa línea que integrará justamente Sartori en alianza con el herrerismo, Alén García, hoy en la Comisión Administradora del Río Uruguay, y el siguiente sería el propio Juan Estraneo. Estraneo dijo que no, reitero, Estraneo ha trabajado mucho en la actividad legislativa estos años porque Sartori, como ustedes saben, ha tenido varias ausencias a nivel de la Cámara y a nivel de las comisiones. Es más, le tocó ser el miembro informante de algunos proyectos de ley al propio Juan Estraneo. Y también el propio Sartori ya había definido tiempo atrás a sus diputados que de alguna forma buscaran otros rumbos. Entre ellos el diputado Radiccioni, Javier Radiccioni fue uno de ellos, que primero estuvo conversando con Por la Patria y con la gente de Gandini. Una vez que consideró que la votación no fue tan correcta, terminó haciendo una alianza con el herrerismo junto con Gonzalo Mujica. A Radiccioni se lo ve como parte de estos legisladores jóvenes que pueden renovar al sector. Hoy es diputado, ocupa una banca por Canelones. Y hemos dicho que la idea también es ver si puede generar cierta pulseada en representación de los herreristas, tal vez a la candidatura de la intendencia. Gonzalo Mujica, diputado del MPP y después diputado del Partido Nacional y hoy herrerista, manifestaba que esta alianza justamente busca fortalecer a Radiccioni en Canelones, donde deberá competir si quiere ir por la candidato a la intendencia con Sebastián Andújar, que se fue del herrerismo a Espacio País de Javier García y sería el representante en Canelones de ese grupo, de Espacio País, y con los integrantes de la 400, que es la representante de la 404, Aire Fresco, que hasta ahora serían dos, Alfonso Lereté, diputado, y el expresidente de ACE, Leonardo Schipani. Pese a que en Canelones consiguieron 2 puestos de los 3 para ser candidatos a intendente por la coalición republicana, en Montevideo es distinto, en Montevideo sería 1 del Partido Nacional, 1 del Partido Colorado y otro de Cabildo Abierto, el de Partido Nacional seguramente va a ser Martín Lema. En Canelones consiguieron que sean 2 del Partido Nacional y el restante, el tercero, se lo van a disputar Walter Cervini y Álvaro Perrone de Cabildo Abierto. Quien mejor vote será el que defina el tercer candidato de esa coalición. Pero aún siendo 2 en Canelones, son tantos los niños que nombré recién para ese trompo que es difícil igual. Radio Chone, como ustedes saben, además tiene la situación de complejidad por la cual ha atravesado su familia, porque su padre, como ustedes saben, que estaba dueño de una empresa de ladrillos, terminó matando a sus 2 socios en un hecho que ustedes recordarán, salió en todos los medios de comunicación porque se escucharon hasta audios en donde el padre de Radichoni mata a estos 2 socios a balazo. Y bueno, eso ha generado también cierta situación de ver si va a sostener o no Radichoni su situación política a partir de ese hecho que de alguna manera toca a su familia. Veremos, ahora que de alguna manera veremos si también esta búsqueda del herrerismo pasa también por esa estrategia. Escuchamos lo que decía Javier Radichoni y Gonzalo Mujica sobre esta alianza con el herrerismo. Va a ser el que va a empujar más y va a ser la fuerza que va a hacer la diferencia para el nuevo triunfo del partido. Para mí es un honor sumarme a este sector, que son las viejas banderas y nosotros somos los vientos nuevos que venimos a empujar, porque si algo tiene este sector que es bien tradicional del Partido Nacional, ahora es mucha renovación. Ya cuando vean las listas de Montevideo, de Canelones, se van a dar cuenta de que hay mucha gente joven, que este sector está en continua renovación y no solo va a ser el sector más renovador en esta elección para el Partido Nacional, sino que va a estar en la próxima para la reelección de nuestro presidente también en el 2029. Para nosotros es muy importante. O sea que empezamos hoy un camino que nos va a llevar un tiempo, pero que estamos convencidos que estamos en el lugar correcto. Para nosotros, que el partido tenga una base bien ancha, que el partido tenga las posibilidades con diferentes senados, con diferentes sectores, de empujar para que la cosa salga bien y los uruguayos puedan seguir mejorando su calidad de vida, es muy importante. Yo me sumo a las palabras de Javier. Para mí es, en primer lugar, gratitud por darme un lugar para ayudar al partido a ganar de nuevo, cosa que es lo primero y más importante. El país necesita 5 años más de gobierno de coalición y 5 años más de liderazgo del Partido Nacional. Y el país necesita que Álvaro Delgado sea el próximo presidente de los uruguayos. Para poder trabajar para todo eso, es que yo siento que me abre las puertas hoy esta formación política tan importante. En segundo lugar, ayudar a desplegar todo su potencial a Javier en Canelones. Un compañero muy joven, yo ya estoy retirándome de la actividad política, pero Javier está en el arranque de su vida política, está desplegando toda su agrupación en el territorio de Canelones. Es un hombre tremendamente independiente, tiene las mejores características de los blancos, piensa con su propia cabeza, nadie lo empuja, no busca sombra para arrimarse. Anduvo, lo vi estar a la intemperie 5 años con su partido estando en el gobierno. Ahí tenía entonces lo que decía tanto Radichoni como Gonzalo Mujica. Yamandú Orsi estuvo hablando en el departamento de Salto. El candidato a presidente del Frente Amplio este fin de semana reafirmó que es necesario agarrar cualquier tipo de inversiones porque la gente no necesita, dijo, porque eso va a generar que la gente tenga trabajo, plata en el bolsillo y eso mueve la economía. Defendió, entre otras cosas, lo que es la ley de inversiones como parte importante de esa herramienta para conseguir cualquier tipo de inversión. Escuchamos lo que decía Orsi. Y por eso no podemos aflojarle el tema de las inversiones, buscarlo con cualquier tipo de inversión. Y en Salto me lo plantean una y otra vez. Precisamos inversión en turismo, precisamos inversión en industria, precisamos inversión en horticultura. Capaz que podemos estar años discutiendo cuál es la mejor de ahora. No hay tiempo. No hay tiempo. Y nosotros el otro día, el lunes, planteamos, por ejemplo, 12.000 empleos juveniles anuales de 30 horas para que la gurizada encuentre un trabajo. Y eso se puede costear, eso está pensado y tenemos recursos para hacerlo. Hay que pensar en temas de inversión y por eso no podemos aflojarle el tema de la ley de inversiones, la COMAP, y hay que ser creativos y buscar la vuelta en todas las áreas de la economía que quieran. Porque en definitiva, de las políticas sociales, de las más importantes, y la más importante, creo yo, es la generación de puestos de trabajo y que la gente tenga plata en el bolsillo para después mover la economía y para poder llevar un plato de comida a sus hijos. Y necesitamos, en definitiva, unir a nuestro país por abajo, entre la gente que precisa señales concretas y, por ejemplo, venir a Salto, encontrarme con productores rurales que te dicen: acá yo no entiendo por qué nos cuesta tanto la energía cuando tenemos Salto Grande ahí enfrente y queremos regar. O gente que te dice en Artigas que tienen que producen ganado, pero que la lana ya no tiene futuro. O gente que te dice en la zona de Corrales que le cerraron la minera y que no tienen trabajo. Cuando decimos unir, es también entender que el Uruguay es diverso, que hay distintas realidades y que todas las regiones y toda nuestra gente precisa una señal, una lucecita que le dé esperanza. Álvaro Delgado este fin de semana también en actividades volvió a fustigar al plebiscito contra la reforma de la seguridad social y la eliminación de las AFAP. Dice que eso generaría que se quiebre el contrato que tenemos con el mundo respecto a que en todo tema vinculado a inversiones se respeta, gane quien gane, el gobierno, y que esto hasta lo ha reconocido el propio Yamandú Orsi ante un grupo de empresarios. Bueno, no solamente ante un grupo de empresarios, lo reconocía en el departamento de Salto hace un par de horas, ustedes escuchaban el audio, y allí hablaba de la ley de inversiones, que de alguna manera genera una serie de exoneraciones a privados multimillonarias que después terminan derrumbando los fondos, por ejemplo, del Banco de Previsión Social, cuando por un lado eso se ve correcto, esas exoneraciones millonarias para el gran capital y para esas empresas que supuestamente vienen a generar el trabajo que Orsi recién relataba, aumentar la jubilación para los jubilados que ganan menos generaría supuestamente, la lectura que hacen ellos, es una hecatombe. Bueno, vamos a escuchar lo que decía Álvaro Delgado, que dijo que cree que van a lograr las mayorías parlamentarias necesarias en octubre dentro de la coalición republicana. La coalición de gobierno va a ser mayoría en la elección de octubre. Muy bien. El Partido Nacional va a liderar la coalición de gobierno. Y vamos a ganar el balotaje posiblemente con más diferencia que la elección pasada. Porque ahí sí, si alguno del Frente Amplio me pide consejo como me lo está pidiendo, le voy a decir: señor, le aconsejo que si quiere honrar a la democracia y a los uruguayos, dígale a su candidato que vaya, que exponga, que debata, que presente programa, que dé la cara y que sea a cargo. Eso es lo más importante. Porque es fácil decir: yo quiero ser presidente. Ahora, tenés que tener las condiciones, el equipo, las propuestas y el respaldo para ser presidente si tenés viento calmo, pero sobre todo para ser presidente si tenés tormenta. Y nosotros salimos juntos de todas las tormentas. Salimos juntos con el barco derechito en todas las tormentas. Y hoy tenemos un mejor país que el 2019. Un mejor país que el 2019. No solo por los datos objetivos de inflación, de empleo, de inversión, de salario, de obras, de delitos. Jugamos en donde sea. Pero por sobre todas las cosas, tenemos un mejor país que el 2019. Porque logramos con la gente, incluso con las que no nos votó, una conexión que nos permitió crecer juntos. Hace 15 días, el candidato al Frente Amplio fue a hablar a los empresarios y habló de la como un activo, que es un activo nacional, la seguridad jurídica del Uruguay tiene, que se viene construyendo a lo largo de la historia, todos los gobiernos, un poquito más, pero se anclaron en eso, que es un activo que tiene Uruguay. Estabilidad democrática, seguridad jurídica, se respetan los contratos. ¿Te gusta más o te gusta menos? Se respetan los contratos. Si este plebiscito sale, vamos a quebrar la historia del Uruguay para nunca más volver a ser creíble en el mundo. Mientras tanto, también el Partido Socialista tuvo actividad este fin de semana. El secretario general, diputado Gonzalo Sivila, habló también del tema del plebiscito. Dijo que parece absolutamente absurdo que por querer una jubilación digna para los uruguayos y por permitirle a la gente que se jubile a los 60 años, se destruya todo el país o el mundo, si ustedes quieren, a partir justamente de lo que intentan establecer aquellos que de alguna manera defienden siempre a los mismos, a los ricos, dijo Gonzalo Sivila, de una situación también incómoda, porque el Partido Socialista pertenece a un partido donde la cúpula, que está en este caso dirigiendo a ese partido y está representándolo a la candidatura de la presidencia y la vicepresidencia, no acompañan la iniciativa plebiscitaria, es más, defienden, por ejemplo, la ley de inversiones, como lo escuchaban recién al propio Yamandú Orsi. Vamos a escuchar lo que decía Gonzalo Sivila. Es duro y es inadmisible que en el Uruguay haya miles y miles de niños y de niñas viviendo en la pobreza. Es duro y es inadmisible que en el Uruguay haya miles de personas viviendo en situación de calle, cuando hay un montón de casas deshabitadas. Es duro y es inadmisible que en el Uruguay haya barrios privados enrejados, mientras tenemos un montón de asentamientos donde la gente no tiene infraestructura básica para poder vivir con dignidad. Es duro y es inadmisible que en muchos rincones del Uruguay no lleguen algunas cosas que para nosotros son cotidianas, porque la desigualdad en Uruguay también es territorial, porque no son las mismas las realidades en algunos territorios de nuestro país que en otros. Que siga existiendo una verdadera emergencia en materia de violencia de género y que haya un montón de mujeres que sufren todos los días la violencia dentro de sus propias casas, en la calle, en los ámbitos de trabajo. Es duro y es inadmisible, compañeras y compañeros, que haya viejos, nuestros viejos, ganando jubilaciones de 18 mil pesos o de menos, como nos recordaban algunos compañeros hoy, porque ni siquiera esa jubilación mínima rige para todo el mundo. Es duro y es inadmisible que cuando hablamos de estas cosas, algunos nos digan que no da la plata para resolverlas, mientras tenemos subsidios a los ricos por millones y millones de dólares. Es duro y es inadmisible. Y es muy difícil también de digerir que algunos, cuando planteamos la necesidad de cambios estructurales, nos metan miedo y nos digan que vamos a generar poco menos que un apocalipsis en el Uruguay si la gente gana una jubilación digna, un salario digno, y si ponemos garantías para que no nos sigan obligando a extender nuestro tiempo de trabajo hasta el momento de morir. Allí Sivila hablaba justamente de los partidos políticos que generan subsidios para los más ricos. Bueno, la ley de inversiones es una herramienta y Orsi, ustedes la escuchaban, recién la defendió en el departamento de Salto como algo imprescindible. Algo que en este caso, reitero, genera una situación incómoda, supongo, para los integrantes del Partido Socialista, que plantean una cosa y su líder plantea otra, ¿no? Nos vamos, Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Costa Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio, hasta luego.